6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio 3 de Las 6 de la mañana. Mi nombre es Pepe Barrascut y les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con positivismo un nuevo día. Abriremos este episodio con un tema de Leonard Skelly llamado Doble Riesgo. La música de hoy es para que iniciemos con positivismo el nuevo día. Thank you. Leave the helpless behind. get so high. Footprints on the windshield in the parking lot. I'm not in. There is only one way to see you again. Then I will have to take it. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con positivismo cada nuevo día. Espero que la selección de hoy haya sido de tu agrado. Puedes dejar tus comentarios en quechilero.com/blog. Que tengas buen día hasta mañana cuando nos escuchemos a las 6 de la mañana.